Unidad 5. Actividad 1. B. Al contrario de lo que muchos piensan, el ocio no es lo mismo que el tiempo libre. El comúnmente llamado tiempo libre es el tiempo restante, el que nos sobra, por así decirlo, y que es una materia prima valiosa, que invertida adecuadamente puede ser altamente gratificante o, por el contrario, llevarnos al aburrimiento. Todo depende de cómo lo utilicemos. Ese tiempo lo podríamos invertir en ocio. Aquí debo hacer una distinción importante entre lo que se entiende por ocio activo y ocio pasivo. El ocio pasivo es el no hacer nada, el esperar a los estímulos y reaccionar. Un ejemplo de esto sería ver la televisión, ir al cine o cosas de esa índole. El ocio activo, por el contrario, es el tiempo que invertimos en proyectos, con el que nos desarrollamos personalmente y en el que podemos potenciar nuestra creatividad. Esta clase de ocio sería más proactivo, ya que no reaccionamos a unos estímulos externos, sino que proyectamos, planeamos y creamos lo que queremos hacer. El ocio educado, ya lo decía Oscar Wilde, es la condición perfecta del hombre. Por lo tanto, donde deberíamos invertir es en el ocio activo. Desgraciadamente, la sociedad se ha empeñado en convertir el ocio en consumo. Nos enseña que poseer cosas es lo importante y desdeña el enriquecimiento personal. La creatividad es una forma de ir más allá de lo establecido, y eso genera temor en ciertos sectores. Si se puede tener a la gente entretenida mediante ocio pasivo o con el consumismo, no hay de qué preocuparse. Tal como reza el aforismo romano, al pueblo, pan y circo. Porque tampoco interesa que la gente se aburra. Cuando el aburrimiento nos invade, no sabemos qué hacer para salir de esa situación. Lo más fácil sigue siendo dejarse llevar y acabar viendo la televisión. ¿Qué puede hacer la creatividad por nosotros en esos casos? Esa es la pregunta que da sentido a todo esto. La creatividad es el antídoto contra el aburrimiento. El ocio, para ser gratificante, necesita de la creatividad, y la creatividad, para desarrollarse, necesita tiempo. Algunos genios creativos desarrollaron su obra fuera de sus trabajos, en su tiempo de ocio. En muchos de esos casos, la actividad empezó como un hobby. La diferencia entre pasar de un estado pasivo, reactivo, a un estado de felicidad es, en muchos casos, una cuestión de actitud, ya que la creatividad empieza por una motivación hacia algo, una actitud positiva para intentar hacer algo con tu vida. Así que, intentemos ser creativos, no pensemos que eso es para los genios, y construyamos nuestras vidas tal y como queramos. Puede ser que detrás de cada hobby esté escondido nuestro futuro, ya que todos poseemos talentos que ni siquiera sospechamos, y son estos los que tenemos que potenciar, sean cuales sean. El aspecto importante es buscarlo, intentarlo, no cerrarse a las cosas, adoptar una postura de apertura hacia el mundo, potenciando la curiosidad, que es una de las claves para la creatividad. Al hacer esto, estaremos dando sentido a nuestras vidas, ya que estaremos eligiendo lo que de verdad queremos hacer y solo así seremos felices.